señora, parece señora, y llevas el alma llena de pecados y de falsedad. Señora, tú eres señora, y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, que has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, con todo tu honor, lástima mis vidas, pues vive esta vida sin Dios ni en tus manos su felicidad.